Ah, ella. Oye, al gran spa. Este es Naldo. De la diva. No. Tú es. Tito el vampiro. Remedio. Te confieso que por ti he tenido que llorar. Llorar. Y que me encuentro pagando toda mi maldad. Maldad. Hoy yo te pido perdón. Pido por compromiso. No. Hoy yo te Montserrat. Oye, qué cool, sangre nueva. Los Reyes de la Galaxia.